ti la hora exacta. 3 de la tarde. En Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes. Por decisión de las autoridades de la provincia de Matanzas, serán retomadas las ferias agropecuarias y comerciales, alternativa de alta demanda por la posibilidad de acceder a alimentos agrícolas y procesados. La opción se aprueba en la fase de nueva normalidad en la que se encuentra este territorio, pero requiere de extremar las medidas de bioseguridad para evitar contagios del SARS-CoV-2, insistió Oliván Izquierdo Alonso, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba. Mario Sabines Lorenzo, gobernador de Matanzas, insistió en la concurrencia de las plataformas productivas y las mini-industrias para que las ofertas sean diversas, así como también sugirieron la venta de comida elaborada y lista para el consumo. Entre los detalles ofrecidos para el retorno del domingo de las ferias agropecuarias, se abogó por la exclusión de la venta de bebidas alcohólicas y por el cumplimiento de estrictas medidas higiénico-sanitarias y de disciplina. El gobernador de Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, recibió al excelentísimo señor Faisal Musaf Al-Nemedel, embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de Arabia Saudita en Cuba, quien visita la provincia con el objetivo de evaluar el avance de las inversiones y presupuestos otorgados por el Fondo Saudita para el desarrollo de las obras del acueducto, alcantarillado y drenaje fluvial del municipio de Cárdenas. El gobernador Sabines agradeció al hermano país su apoyo a Cuba en tribunas internacionales y la cooperación existente en favor del pueblo cardenense. Asimismo, ofreció una panorámica acerca del desarrollo económico y social de la provincia y detalló las potencialidades del territorio en la rama del turismo y otros rubros exportables de interés para el visitante. Posteriormente, la delegación recorrió la Plaza Fundacional de las Atenas de Cuba y en la tarde se dirigió a la Perla del Norte, donde evidenció la ejecución del presupuesto facilitado por el Fondo Saudita de Desarrollo en los trabajos de acueducto cardenense, cuyo monto general asciende a más de 30 millones de dólares. El gobernador, en gesto de amistad, ofreció al embajador de Arabia Saudita en Cuba un bello obsequio de artesanía realizado con conchas de las profundidades de Varadero. En las primeras horas de ayer martes falleció el vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo, quien se desempeñaba como ministro del Interior por causa de una prolongada enfermedad. Con total respeto a su voluntad, su cadáver será cremado y, como una muestra más de la modestia y sencillez que lo caracterizó, se cumplirá su solicitud de no realizar ninguna ceremonia militar ni actividad pública. El Consejo de Estado, a propuesta del Presidente de la República y previa aprobación del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, acordó promover a cargo de ministro del Interior al general de brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas, actual viceministro del propio organismo, de acuerdo con una nota oficial. El general Álvarez Casas, de 57 años de edad, ha desempeñado diferentes cargos en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, transitando desde la fase en la contrainteligencia militar hasta su actual responsabilidad en el Ministerio del Interior. Cumplió misión internacionalista en Angola y ha prestado servicios con resultados positivos en diferentes mandos y regiones del país. Y agentes del Servicio Federal de Seguridad ruso detuvieron a miembros de una célula de la organización terrorista Estado Islámico y frustraron atentados terroristas en la región de Moscú. Los oficiales confiscaron un artefacto explosivo improvisado lleno de submuniciones. La actividad de una célula interregional de la organización terrorista Estado Islámico, cuyos miembros pretendían cometer sabotajes y actos terroristas en la región de Moscú, fue reprimida, reza el comunicado del Servicio Federal de Seguridad, agregando que uno de los integrantes del grupo, ciudadano de un país de Asia Central, fue detenido en la región de Vladimir. La célula también reclutaba nuevos integrantes y recaudaba dinero para las necesidades de los terroristas, detalla el organismo. A continuación, el pronóstico del tiempo. Thank you.